Si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. ¿Qué tal? Buenos días, otra vez acá en esta columna de la cabeza. Hoy estoy muy contento, hoy arranqué bien el lunes. Es uno de los pocos lunes que he arrancado con energía así activa, digamos. Esta semana la rompo. Vamos, hasta qué hora me dura. Así hay que arrancar la semana. Y sí, bueno, pero vamos a ver hasta qué hora me dura, porque por ahí después de almorzar suele caerse todo proyecto activo mío por un momento. Después obligatoriamente levanto hasta la noche y arranco de nuevo. Bueno, gente, hoy tenemos para mí una columna muy interesante, muy muy interesante, que creo yo, ustedes me dirán después, es un momento que tenemos en la vida, que todos vamos a atravesar en algún momento, lo que es la adultez, y que por ahí nos evadimos un poco de pensar qué sucedería en ese, qué nos va a suceder en ese momento, ¿no? Es un pensamiento que nos parece difícil abordar, creería yo. Hablo de mí, por ahí otros lo tienen muy claro, pero digo en lo que observo. Entonces, brevemente, hace un tiempo yo acá en la zona estoy trabajando en lo que es con gente de la tercera edad, digamos 70 años para arriba, y trabajo diariamente con esta población en geriátricos, casa de día. Y en este trabajo yo voy con mi guitarra, mi trabajo es recreación, alegrarlos un momento, cantar, armar un cancionero, simplemente eso. Y en estos momentos que voy, me empezaron a nombrar una persona, me empezaron a nombrar un Lucas, porque Lucas esto, Lucas el otro, Lucas, hasta que nos encontramos un día en Los Nogales, en una residencia. Y bueno, y empezamos a compartir muy poco, pero empezamos a compartir lo que es este mundo de lo que es la tercera edad, por lo menos acá todo en lo que es la zona de Punilla, digamos. Una vez compartimos una actividad, me pareció muy interesante su manera de hacerlo, su punto de vista, cómo su trato con estas personas. Y hoy vamos a filosofar un poco sobre esto. Vamos a filosofar porque creo que compartimos, recién estuvimos hablando un poco y compartimos muchos puntos que nos llevaron a este momento. Bueno, primero darle la bienvenida. ¿Cómo andás, Lucas? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, me alegro, te agradezco un montón que estés acá y vamos a abrir lo que es esta charla. La tercera edad. Recién hablábamos, Lucas, de que muchas personas no se animan a pensar en ese momento y que sí o sí pasaremos por ahí, ¿no? Sí, hay muchos prejuicios con respecto a la tercera edad, al viejo, al ser viejo. Entonces, creo que estamos en un momento en donde se está desnaturalizando eso del viejo, lo viejo malo y lo viejo no sirve. Y estamos en ese proceso de ir a que podemos tener una vejez activa y feliz. Y el mirarnos hoy como futuros adultos mayores hace que nuestra calidad de vida hoy y más adelante sea mejor. Claro. Y qué, ¿qué sería eso? ¿Cómo se haría? ¿Cómo así, digamos, tirando freestyle? ¿Cómo sería hoy pensarnos en ese momento y empezar a cuidarnos para llegar a una cierta plenitud? Partimos de que la persona tiene que ser una persona saludable, pero integralmente. No solamente desde el cuerpo, sino también desde la mente. Ahora, recién en este último tiempo, también se está hablando mucho de la salud mental. Entonces, en este nuevo paradigma, dejan de ser objetos de cuidado y pasan a ser sujetos de derecho. Y a partir de este derecho es donde, yo cuando sea viejo quiero hacer esto. Y para estar activo y salir a caminar y no ser ese viejito que se queda sentado, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, me tengo que empezar a mover ahora y tengo que empezar a hacer cosas que me hacen feliz ahora, que me van a llevar a ser feliz y activo cuando uno sea grande. Y si lo damos vuelta al revés, sí, pensando en que somos adultos, ¿cómo podemos hacer que esa persona adulta se sienta una persona activa y feliz? Claro. Siendo escuchada, siendo atendida, siendo respetada, ser una persona adulta mayor con proyectos, que también se puede. Yo trabajo en diferentes geriátricos, que es donde nos hemos... Que no se dice más geriátrico, se dice residencia de larga estadía. Ah, me gusta, no sabía. Bien, sí, gracias. De larga estadía. Me cuesta esa palabra, pero muchísimo. Sí. Nos hemos cruzado ahí y tenemos un programa de radio con los adultos mayores. Y ellos todo el tiempo están pensando. Y bueno, porque el martes que viene tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto. Y esta canción le voy a decir a Javier, le voy a preguntar. Y esta la estamos ensayando con Javier. Entonces, ellos y ellas están todo el tiempo, ya tienen un proyecto. Y están activos y están felices, y cuando alguien lo escucha o un familiar le manda un mensaje, se llenan de alegría. Te puede pasar a vos que están... Acordate que tenemos el programa. Sí, sí, sí. Sí. Me llegan los mensajes. Entonces, desde ese lado, ¿no? En potenciar las cosas que tiene cada uno, pero en realidad lo tendremos que hacer en todas las etapas de la vida. Pero el adulto mayor es que al haber tanto prejuicio con la vejez, es donde se quedan sentado y no se los estimula. Claro, claro. La importancia del proyecto, y esto que pienso, ustedes interrúmpanme cuando quieran, pienso porque estoy en modo filósofo hoy, pienso a largo plazo, claro, tengo un proyecto, por ahí mi proyecto puede ser ir al laburo, quizá, vamos a hoy en día, ¿no? A cualquier persona, puede ser ir al laburo, pero después que eso termina, o sea, el laburo que yo estoy yendo todos los días, ¿cuánto perdurará en el tiempo? Porque vos, pongámosle, que después me voy a jubilar y ¿qué pasa con ese tiempo que voy a tener? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, físicamente, qué me va a permitir mi intelecto? ¿Qué estoy estudiando? A eso, por lo menos yo me refiero a pensarnos para más adelante. Porque yo no sé tanto acá en Córdoba, pero estoy hace poquito. Pero muchos piensan, bueno, me jubilo y ya está, voy a ser feliz, ¿no? Sí. Yo no lo veo tanto al jubilado tan feliz, no. O sea, quizás, pero no veo como ese gen de el que se jubila y es recontra feliz. Sí veo gente que es más feliz cuando se jubila, cuando tiene algo, digamos, un plus. Nombro la música, que es mi terreno, cuando alguno, ponele, sigue, no sé, aprendí a tocar la guitarra y agarra el instrumento, no sé, se jubiló y agarra el instrumento y se pone los objetivos y planifica, yo veo que ahí hay algo totalmente distinto al que no, a que por ahí se queda mirando tele todo el día. Sí, eso se llaman redes de apoyo. Tenemos, dentro de las redes de apoyo tenemos instituciones, tenemos redes de apoyo que son formales e informales. Y si un adulto mayor está dentro de una red, es más fácil que tenga estos proyectos y estas cosas para hacer. Porque si no, me jubilo, me quedo en mi casa, veo tele. Cuando aparecen las redes de apoyo, que puede ser un familiar, un hijo, que vení, vamos a la plaza con el nieto y lo lleva, y van y está el centro de jubilado, y en el centro de jubilado hay un bingo, y me voy al bingo, y resulta que del centro de jubilado está el centro vecinal donde hago folclore. Entonces esas redes de apoyo, que son muy importantes en la tercera edad, no muchas veces tiene la llegada a todos los adultos y adultas mayores, si no hay alguien que está estimulando. Lo bueno de que se está rompiendo con los prejuicios de la tercera edad, de la vejez, es que están abriéndose muchos canales y muchas redes de apoyo. Hoy podemos ver, aparte, adultos mayores a partir de los 60 años, ¿no? De los 60 años, dice. Estoy muy cerca. Está cerca. Claro, yo le iba a preguntar, ¿desde cuándo es la tercera edad, no? Desde los 60 años. Desde los 60, bien. Entonces, yo hice un curso de cuidador domiciliario Y la profe nos preguntaba cómo nos veíamos cuando éramos adultos y nos hacíamos ver un montón de cosas. Y nos hizo hacer un dibujito de una persona adulta, un viejo. Entonces cada uno se dibujó. Sí. Y todos con el bastón y achacado. Y hubo un solo compañero que se dibujó pescando con la guitarra al lado. Claro. Y entonces dice, ¿por qué todos hicieron un dibujo de una persona con un bastón o en una silla de ruedas? Si hoy tenemos un presidente que tiene más de 60 años. Claro. La tenemos la Mirta Legrand que tiene como 90. Moria acá. Y son adultos mayores. Claro, son claro. Adultos mayores. Y tiene que, vale, que ver con correrse de ese lugar de que el viejo es viejo y no sirve. Los viejos, la vejez es una etapa de vida. Un niño, el que transita la niñez es un niño. El que transita la adultez es un adulto. El que transita la vejez es un viejo. Y que sea viejo no significa que sea inútil, que no sabe. Porque tenemos hoy, se corrió un poco para arriba la vara y hoy tenemos todos adultos mayores que son científicos. El otro día trabajo en una residencia que se llama Marco Valeno y estábamos hablando del día de la amistad. Y dice Alejandro, yo tengo mi amigo que fue el primer encargado de la estación de Bosque Alegre. Lo llamó por teléfono y se vino el señor. Dice, hola, yo tengo 80 y tanto, soy ingeniero y yo estuve encargado. Y cuando fue el descenso del hombre a la luna, estaba yo en Mar del Plata y teníamos que monitorear todo. Empezó el hombre a contarnos. Y cuando empezó y empezó a relatar, ¿y usted de qué trabaja ahora? Y yo hago páginas web, dice el señor. Mira vos, claro. Y cuando no encuentro algo en internet, muy pocas veces uso la inteligencia artificial, dice el señor, que me ha salvado algunas cosas. Dice, mira, ChatGPT tiraba. Sí. Bien. Entonces dije, bueno, ahí, esos son nuestros viejos, claro, ¿no? Claro, tal cual. Claro. ¿Y ustedes por qué piensan que nos construimos de esa manera, ¿no? Que tenemos linkeado el ser viejo con ser inservible. ¿Por qué piensan? Yo a mí me parece, porque debe haber alguna razón, me imagino. Alguna cuestión cultural. Yo me pongo a pensar en mis abuelos, por lo menos de mi lado, y no eran... tengo mi abuelo 80 y algo de años andando a caballo, por ejemplo. Sí. No tengo esa imagen y quizás a mí me ha llegado esa. Y yo tengo como la... Me proyecto de esa manera, no andando a caballo porque les tengo terror, pero, no sé, haciendo cosas. Pero creo que quizás en lo que es nuestros familiares o el círculo cercano o todo lo que hemos convivido nos han formado esa, nos ha llegado esa info, ¿no? No sé, ¿ustedes qué piensan? No, yo, digamos, sí. Estaba pensando en mi abuela mientras describía sí, todo eso. Sí. Mi abuela que, digamos, aún vive, tiene 84 años y en agosto cumple 85. Está re bien, no se mueve con bastón, teje un montón, le teje a toda la familia, está integrada también, ¿no? Son vejeces integradas, en el caso de ella, integrada a la familia en el sentido de que si bien tiene su casita, ella vive sola, pero está al lado de la casa de mi mamá, de la casa de mi tía, entonces como que está ahí, integrada a la familia, los domingos se suma ahí a los asados y demás. Eso también es bueno, ¿no? Ah. De que no estén en soledad, en cada casa, en soledad y que su vínculo sea solamente la televisión, ¿no? Me parece que eso también está bueno. Claro. Yo, mientras comentabas esto, pensaba en quizás a dónde está eso, que por qué no pensamos en eso, porque seguramente le digo lo que me pasa a mí, el miedo. Uh-huh. ¿Y qué pasa si nos quedamos solos? Sí. ¿Entendés? Claro, la vejez. Si no puedo generar todo este, si no tengo una puerta o alguien, el estímulo, como decías, Lucas, yo creo que ahí está el miedo, ¿no? A mí por lo menos me pasa eso. Yo me pongo a pensar eso y ya me da miedo. Y si me quedo solo y si estoy con la tele ahí, no tengo, digamos, otra salida, o si estoy en algún lugar en que no tenga esos estímulos y no puedo, no sé, moverme por mis medios, creo que ahí está, quizás nosotros nos evadimos naturalmente de eso y por ahí no nos ponemos a pensar, a reflexionar sobre eso. Eso es algo que obviamente vemos, ahora estuvimos hablando hasta ahora de lo positivo, pero nosotros vemos en un gran porcentaje de lo negativo, hablemos de abandono, ¿no? De lo que es la familia. Yo a veces veo que hay familias, fuera del juicio, no estoy enjuiciando a nadie esto, pero hablo de lo que veo, que son numerosas y como yo no me meto en las historias de ellos, veo que capaz que llegan, hola, un minuto y se fueron. y después la persona está toda la semana, las 24 horas del día, capaz que solo, va con sus compañeros de ahí. Pero esto sucede mucho y es bastante cruel ver esto. No sé, ¿a vos qué te pasa con eso, Lucas? ¿Cómo lo llevas? Sí, yo cuando empecé a trabajar con adultos mayores, mi mayor miedo era ese, porque mi papá trabajaba en otro geriátrico y yo iba a bailar folclore con mis hermanas y siempre veía a uno sentado en la sillita solo. Y yo, no, yo acá no quiero estar. No, claro. Me gusta, me hacía mal. Después hice el curso de acompañamiento terapéutico y me tocó ir a los Nogales a hacer las prácticas. Y ahí conocí otro tipo de residencia, otro tipo de asistente, de vejez, de equipo de trabajo, que es en el cual compartimos nosotros ahora. Ahora yo llego, por ejemplo, y me voy a donde están los que están solos o sé que no tienen familiar y, hola, ¿cómo andás, Rosita? Y le doy un beso. Rosita, te vine a ver a vos. Y posiblemente sea el único beso que tenga en ese momento. Lo bueno que tiene los Nogales es que tiene gente trabajando muy cariñosa. Entonces yo a veces digo, ¡ay, señora Noemí, cómo está usted! Y entonces salta la otra, la Noemí hoy, y empezamos a charlar y nos metemos a charlar por ahí en charlas sin sentido, pero para ellos es un abrazo. Con Javier hemos compartido, creo que el primer festejo fue el de la tradición, ¿no? Sí. El día de la tradición. Y él va con su guitarra, yo ya lo conocí a él porque siempre viene Javier con la guitarra, sí, y viene y pone el parlante y empiezan a charlar. Bailamos y se arma, cumbia también. Bailan cumbia, el bombón asesino baila. Bombón asesino, pero... Sí, bueno, ahora que me están pidiendo, no sé si a vos te piden, trae música más moderna, me dicen ahora. Al Duki le voy a llevar. El otro día le llevé de Los Palmeras con Ulises Bueno. Y eso yo no lo había escuchado y lo escuché en una residencia que es solamente de hombres. Y me dice uno de los viejos, pone el nuevo de Ulises. Lo puse y empezó a llorar. Mira. No sé qué le hará acordar, después nos quedamos charlando y ahí conocí el tema de Ulises. Y están actualizados, hay muchos que usan teléfono. Claro. Están ahí con los teléfonos. Sí, están. Y ahí están los que están solitos, esos que necesitan un beso, un saludo. Un abrazo. Un abrazo. Hay algo positivo que es del PAMI. Que ahora como las jubilaciones se puede acceder sin haber hecho aportes, sino con las moratorias, el ama de casa, le garantiza un lugar a esa persona. Y hay personas que sí están solas, no tienen vecino, no, o tienen un vecino, nomás una amiga, no tienen hijo y se cayó, se quebró la cadera y ahora ¿dónde va? ¿Quién se hace cargo? Es bueno, todo un tema. Aparece el PAMI en este sentido. Que eso lo veo muy positivo. Ahí en los Nogales hay muchas personas que no tienen familia. Que no tienen familia y están ahí gracias a que su obra social o a su jubilación. Y ahí queda en nosotros, los que trabajamos con los adultos, en crearles estas redes entre ellos, si están en una institución o con el afuera, con el centro de jubilados, el centro vecinal. Porque si no están solos, no tienen familia, no tienen nada. Yo quiero hacer centro en algo que dijiste que para mí es muy importante y que yo en los lugares que he ido y he trabajado es muy importante para la población, el trabajo en equipo. Entonces, si alguno de los oyentes está pasando por esta situación que es bastante, es súper complicada, yo la pasé y veo personas más de los que tienen mi edad o pasan los 30 ya que los padres se van poniendo grandes, ya empieza todo eso, qué pasa si se cae o cuando yo tengo mucho trabajo no puedo compartir. Es como una película de terror ese momento en la familia. Es algo terrible. Doloroso. Doloroso, terrible, porque uno se siente mal. A ver, llevarlo hacia un lugar para que lo cuiden, lo estoy abandonando. Sí. Yo soy un mal hijo, soy buen hijo. Tendría que quedarme yo la mayoría del tiempo con él, no hacer mi vida. Y empieza todo esto que yo creo que para cada caso puede ser una decisión muy particular. No hay una sola que sea una ley para todos. Pero voy al hecho de que si están pensando en llevar a algún familiar de ustedes a alguno de estos centros, yo lo que recomiendo es que se fijen en el equipo. En el equipo. Donde hay trabajo de equipo, seguramente van a poder asistirlo mucho mejor. Donde tengan recreación, donde tengan un psicólogo, donde tengan alguien que, un equipo que esté trabajando individualmente y grupalmente con ellos. Yo creo, yo recomiendo eso y y lo abro más todavía. Si alguien está pasando por un problema de adicción y están pensando en algún centro, lo mismo. Para cualquier persona que esté transitando algún problema y lo vaya a llevar a algún lugar, yo les recomiendo que se fijen y que traten de ver cómo es el trabajo del equipo. Porque donde no está el equipo, probablemente haya un montón de cosas que van a hacer agua, que no van a poder darle aunque quieran, ¿eh? Aunque quieran. Acá, inclusive trabajando en equipo es muy complejo, porque cada caso de cada familia, cada persona es muy particular, es distinto y necesita una asistencia distinta, no se le puede dar a todo lo mismo. Entonces, no sé, Lucas, vos decime desde tu punto de vista desde esto yo tengo esa visión desde mi experiencia. El equipo sería la carta de presentación. Claro. Yo soy Dicho Cruz y muchos saben que trabajo en residencia, entonces, Lucas, ¿a dónde puedo ir? No conoces uno, Lucas, ¿qué tal este? ¿Qué tal lo otro? Y también le recomiendo primero que se fijen en el equipo. Yo voy a una residencia, hola, voy a traer a mi abuela, a mi padre. ¿Cuál es el equipo de trabajo? ¿Cuentan con psicólogos, trabajadores sociales? ¿Quién es el encargado de la parte de labor, terapia y recreación? Porque si no, pasa a ser un depósito y pintar mandalas. En cambio, cuando hay un equipo, hay una supervisación. Y esa supervisación no solamente es con el adulto mayor, sino también con parte del equipo. Porque nosotros estamos trabajando con personas y somos personas, y entonces hay alguien que tiene que supervisar eso. No cualquiera puede ir y ponerse ahí, y porque a mí me gusta, voy y me pongo a hacer eso. No. Entonces el trabajo en equipo implica también cuidado. Cuidado entre el mismo equipo. Entonces es la carta de presentación. Cuidan al adulto mayor, se cuidan entre el equipo, uh-huh. Y es más saludable, uh-huh, para todos. Y entiendo, claro, que tiene que ser un equipo interdisciplinario, ¿no? Como, exacto, que converjan ahí varias miradas, ¿no? Sí, sí. A la hora de pensar ahí en el cuidado, en la integridad de la persona. Un equipo interdisciplinario, justamente, uh-huh, eso. Y es muy importante lo que decía Luca. A ver, yo voy a hacer mi actividad. Tener la mirada del otro hacia mi actividad para que me pueda hacer una devolución, ¿no? Y me pueda decir, mirá, esto, el otro. Podamos tener ese diálogo para poder ir mejorando, para que la comunidad tenga lo mejor posible, lo mejor que puede dar uno, sí, y que no sea un trabajo puramente individual. O sea, yo creo que lo mío, por lo menos ahí en donde nosotros estamos trabajando juntos, no tendría el mismo funcionamiento. O sea, yo voy a hacer la actividad y después, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Esto están pidiendo esto? ¿Están pidiendo el otro? ¿Esta persona le parece esto? ¿Esta persona le parece eso? El diálogo es continuo. Si eso no está, va a ser mucho más difícil que la persona se sienta bien atendida, sí, o cómoda. Y eso influye. Yo ahora en este momento estoy trabajando como en 5 lugares distintos. Cambia totalmente de un lugar al otro cuando eso no está. Cambian cómo se ve el proceso de la persona, de los viejitos que están ahí, a otro que sí tienen atención. El ánimo, la manera, el diálogo, la manera de pensar, un montón de cosas. O sea que eso es importantísimo. Si alguno está atravesando estos momentos, tómense el tiempo para preguntar y para fijarse en esto, a ver cómo es el equipo que trabaja ahí, y no solamente quedarse con lo que es por ahí las instalaciones. Ay, qué lindas plantas que tienen, claro, qué lindas cortinas, claro, qué lindo. Claro, con eso. Eso puede ser, está bien, es importante, pero no suficiente. No suficiente, mm-hmm, no. Mm-hmm. Jorge, ¿nos volviste? La tenemos ahí averiada, la compañera. Averiada. Estoy media máquina hoy, no como tu lunes. No, bueno. Está bien. No, iba a preguntarte, Lucas, recién decías esto, ¿no? De empezar a pensar a las y los adultos mayores, dejar de ser objeto de cuidado a ser sujeto de derecho, ¿no? Digamos, dejar de pensarlos como objetos de cuidado a ser sujeto de derecho. Me gustaría ahí que nos profundices qué implican esos dos cambios, ¿no? Es un paradigma de uno a otro, ¿no? Sí. ¿Qué implica repensar esa definición? Hay varios agentes que están que aparecieron dentro de la salud, por ejemplo, el acompañamiento terapéutico o el cuidador domiciliario, que ayudan a que esto funcione al ser objeto de derecho. No es lo mismo, es que yo vengo, me lo traen para que lo cuiden o voy yo a la casa a cuidarlo. Le prendo el tele, le hago el mate, le cambio el pañal, lo dejo. Si se cae, lo levanto, quiere agua, se lo alcanzo. ¿A qué? ¿Tenés ganas de tomar agua o tenés ganas de tomar jugo? Tomarme el tiempo de preguntarle. Ya ahí es un derecho que esté, él me está diciendo, quiero jugo, no quiero agua. Al toma agua porque estás deshidratado. Sí. ¿Querés quedarte así en pañal y me querés avisar? ¿O se lo pongo porque no tengo ganas después de estar limpiando a ver si le pasa algo? Uh-huh. Y ahí se va cambiando el paradigma. Ah, yo decido sobre él porque lo tengo que cuidar o le consulto a él. Bien. Obvio que no todos van a poder responderte, pero sí tenerlos en cuenta. Yo, bueno, hoy voy a agarrar y llego y les pongo todo el tiempo, porque a mí me gusta Dalila, voy a la residencia y les pongo Dalila todo el tiempo. Y están todo el tiempo con Dalila. Y resulta que viene uno y no, si a mí me gusta León Gieco. ¿Entendés? Uh-huh. Ahí cambia. No, les puse música para que estén contentos. Esto música, no la música claro. De ustedes. Uh-huh. Cambio, por ejemplo, ahí en Los Nogales, ellos te vienen a mí y me dicen, yo quiero música más moderna. Con Javier estamos preparando este tema. La otra vez cantaron un tema en italiano. En italiano, sí. Y tenemos una página ahí en Los Nogales que salimos en vivo por Facebook. Y había una italiana que es pariente de una residente que no estaba viendo. Mira vos, qué maravilla. Entonces interactuamos ahí y eso también es parte del derecho de la comunicación. Uh-huh. De que están siendo escuchados. Porque si no, también nosotros vamos, le damos música y queda en ellos y el entretenimiento de ellos. Pero nosotros vamos más allá. Uh-huh. Están comunicados, están eligiendo qué quieren escuchar. Bien. Y también que no es malo ponerse triste, llorar o entrar en ese. A veces nos pasa con los adultos también, no quiero que se ponga mal porque le va a hacer mal. No, quizás tiene ganas de hablar de su pareja que no está más. Capaz que tiene ganas de hablar de que no sé, que no vea a sus hijos. Capaz que tiene ganas de hablar de que se siente solo. Uh-huh. Capaz que eso le hace bien, aunque esté llorando en el momento, después de pasar ese momento de que te lo pueda compartir, estoy saliendo de ahora. Llamando a la reflexión, ¿no? A veces que hablamos con nuestros adultos mayores, no es que capaz que en ese momento llora, pero no le está haciendo mal a él, o no lo estás poniendo entristeciendo la vida. No es que tenés que llevarlo siempre, es como nosotros, es lo mismo. Es canalizar la angustia, ¿no? Poder canalizar la angustia a través de las palabras, del compartir la tristeza, y que eso, bueno, pueda ser reparador, ¿no? Digamos, si hay algo ahí que una necesidad de expresarlo, bueno, escucharlo. Pensemos en nosotros, no sé, te peleaste con tu compañero o compañera, con tu pareja, o te pasó algo, te fue mal en un examen, o tuviste un mal día en el trabajo, estás triste porque perdiste a alguien. Y viene uno y te dice, no, dale, vamos a escuchar a Rodrigo, arriba, hay que levantar. Un amigo, pone, ¿vos qué te haría mejor, digamos? Que te haga eso tu amigo, que te diga, che, bueno, contame qué es lo que te pasa. Y vos te largás a llorar una hora y después puede venir lo otro, quizás. Uh-huh. Sí, bueno, y uno eso lo va aprendiendo. A mí me pasaba las primeras veces que iba, yo iba con todas las pilas y pasaba algo. Y yo después le decía a Natalia, que es la que coordina la parte de recreación, che, Nati, yo estoy viniendo al pedo acá, sí, porque llego acá y viene y me pongo a charlar con Raquelita una cosa. Voy allá y bueno, eso es lo que están necesitando, me dice. Es que vos vayas, charles, lo escuches, porque yo digo, oh, ¿qué voy a hacer si no pude cumplir con el objetivo que tenía para este taller? Y una frustración. Por ejemplo, me pasa ahora que estamos hace como 6, 7 meses en una residencia que estoy trabajando, que es aquí en la San Martín, en Arcobaleno, y no podemos llegar todavía a sacar el primer programa. Yo digo, uy, acá seguramente me van a decir algo, porque si hay un taller de radio y que no hay radio, van a estar esperando. Me echan. Y la verdad que no, porque están tan re contentos con lo que se genera, y lo que genera la radio. Sobre todo ellos que han crecido con la radio, el radioteatro, claro, poder escuchar, quién está del otro lado. Y volviendo a esto de la radio, empecé a trabajar con el adulto mayor gracias a la radio. Uh-huh. Porque yo trabajaba con discapacidad y tenía un solo acompañamiento en Los Nogales y había hecho las prácticas de acompañamiento ahí en Los Nogales y jugábamos al bingo solamente. Y Soledad, cuando empezó la pandemia, me dijo, Lucas, tenemos que hacer algo porque las chicas que dan recreación ya no pueden viajar, son de Cosquín, tienen que tener permiso. ¿Te animás a hacer algo porque tenés buena onda? Y armamos el proyecto de la radio para que se comuniquen con los familiares. Y ahí empecé a aprender un montón de cosas y lo que decía Javier con las canciones. Empecé a aprender eso, de que, bueno, uno vuelve, sí, vuelve al sitio donde amó la vida, uh-huh. Entonces a través de las canciones, sí. Uh-huh. Y a través de los relatos, y no ocultar, yo sí quiero contar que estoy triste por esto y por lo otro, y lo largan, y la radio sirvió eso, y hoy estoy trabajando en diferentes lugares con esto de la radio, porque les sirve a ellos para poder contar, para poder decir a qué estoy, uh-huh. y no ocultar lo que le está pasando. Yo quería, mirá, a ver, se me va ocurriendo algo, y lo digo al aire para comprometer un poco, me encantaría hacer un festival, el festival acá en Carlos Paz de la Tercera Edad, y meterle, no sé, bandas así, meterle como mucha energía y que ellos puedan protagonizar algunos momentos, ¿no? Y juntarlos a todos. Porque sí. Con todos los lugares que trabajamos podríamos juntar, no sé, capaz que 200 podemos juntar. Y creo que, bueno, no sé, yo vivo hace poco acá, pero creo que eso no existe. Se hace por ahí juntada de lo que es, ¿no? Si no, está el abuelazo. El abuelazo, exacto. El abuelazo está, a ver, ¿cómo es? No lo conozco yo. Yo sí me acuerdo cuando yo era chico, mi papá trabajaba en una residencia, nos llevaron a donde está ahora el hotel grandote que antes era el camping. En realidad lo suelen hacer en el Mónaco, es uno de los lugares donde... Ajá, el abuelazo. Pero no tengo claro si son club de abuelos. Hay un club de abuelos, pero no sé si... Ah, suelen venir delegaciones de otras provincias. De otras provincias. Eso sí, me ha tocado cubrir el abuelazo. Ah, ¿sí? En el Mónaco. Está joda. Alta joda, podríamos decir, el abuelazo. Sí. Estaría bueno eso. Acá, bueno, después ir viendo en los lugares para ver si ir se puede armando. Coordinar. Sí. Yo creo que sí se puede dar. Claro, incluso esto, ¿no? Integrar los distintos clubes de abuelos, clubes de jubilados y jubiladas, están los centros, ¿no? Jubilados. Claro, sí, de la región sería como un montón, digo, poder lograr esa coordinación. Sí. Me quedo ahí pensando. Me quedé pensando. No, porque se puede, lo vengo pensando hace rato. Pero medio que no me animo porque por ahí es medio solitario, ¿viste? Por eso ahora ya no me siento tan solitario. Entonces, claro. Por ahí, si algunos se copan, me voy y vamos y lo hacemos para fin de año y hacemos un recontra festival. Un festival ahí. Que sería buenísimo. Así que, bueno, no, eso. Lucas, mira, me parece muy interesante. Nosotros trabajamos en lo mismo, digamos, pero lo abordamos de manera distinta. Yo por ahí desde otro lugar, pero es lo mismo, es recreación y tenemos los mismos objetivos. Así que por eso fue la invitación y me parecía buenísimo que puedas venir a compartir esta columna, que ya en otro momento vamos a seguir. Me gustaría hacer las segundas partes. No sé, qué sé yo cuándo, hacer segundas partes de un montón de cosas que venimos hablando en la columna, y porque, digamos, para repensarlo, para traer otro material, para ver qué se puede compartir. Yo creo, tengo la sensación de que estos momentos a todos les llega en su familia en algún momento. Uh-huh. A todos nos llega. Yo lo he pasado y ha sido un momento tremendo y siento que no estaba preparado. Lo mismo con, a veces con el tema de adicciones, que es con lo que yo más dediqué, ahí toca en muchas familias. No digo en todas, pero en muchas y cada vez más. Entonces, si llega ese momento, qué mejor que tener información, estar preparado, ¿no? Sí. Para poder afrontarlo y que no sea tan angustiante, porque no debería ser tan trágico. Si, como decís vos, es una parte de la vida que es totalmente natural y normal. No debería ser algo, ¿no? ¿Viste? La cercanía a la muerte, obviamente, hace que lo tomemos de una manera más trágico, pero ahí también otro tema para hablar, el tema de la muerte. Sí. Como si no queremos hablar nunca de la muerte, ¿y qué va a pasar con ese momento? Bueno, deberíamos hablarlo un poco más, ¿no? Para no tomarlo con tanto miedo, estar tan asustados con eso, porque también es algo totalmente natural y que todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. No hay verdad más clara que esa, ¿no? Todos nos vamos a morir. Eso seguro. Y todos vamos a pasar por un proceso por la edad, que vamos a ir pasando distintas situaciones y vivencias con nuestro cuerpo, con nuestra mente, cómo nos va respondiendo. ¿Qué estamos haciendo hoy en día con nuestra vida? ¿Cómo nos estamos alimentando? El otro día vinieron de alimentación. ¿Qué estamos haciendo por lo físico? ¿Qué estamos haciendo con lo mental? ¿Y qué estamos haciendo lo que nos gusta o intentando? ¿Tenemos eso ahí proyectado en algún lugar? ¿Qué es lo que me hace feliz, ya sea música, lo del proyecto que sea? Yo creo que si empezamos a prestar atención a todo ese círculo y con quién nos estamos rodeando también, vamos en buen camino. Ahora, si no le estamos prestando atención y nos sentimos inmortales, que este momento va a ser por siempre ahí, creo que le estamos errando. Sí. ¿No? Entonces, bueno, más que nada abrir esa puerta para los que estén escuchando y, bueno, espero les haya servido. Y quería agradecerte, Lucas, por este aporte importantísimo. No, gracias a usted también porque está bueno que se vaya conociendo de que en Carlos Paz hay viejos que hacen cosas, hay residencias que se ocupan y hay profesionales que se capacitan y hay equipos que están poniéndole el cuerpo a esto para que se vaya repitiendo, corriendo y los que no lo hacen se sientan comprometidos de hacerlo. Claro. De que mi institución, el equipo se tiene que capacitar. En mi institución tiene que haber un equipo. En mi institución tiene que haber esto. Entonces, es una cadena. Uh-huh. Sin duda. Porque también, perdón, y ya cerramos con esto, que no lo hablamos, por ahí lo podemos hablar en otro momento, también los costos. El tema de los costos. Yo no sé los costos, pero en algún momento me han dicho y son es un dineral que hay que pagar para poder que una persona la asistan en un centro, ¿no? Sí. Que también hay opciones con la obra social. Está el Santo Tomás, que yo trabajo, que también está cubierto por el PAMI. Por el PAMI, sí. Y que se forma, son como 50. Un grupo, están todo el día ahí, se formaron un grupo hermoso, gente. Sí. No saben lo lindo las actividades que tienen, van a las 10 de la mañana y vuelven a la casa a las 6 de la tarde. Le dan la merienda, le dan la comida, está cubierto por la obra social, creo que en su mayor parte, no sé si todo, y son muy felices. Sí. Que eso, los centros de día es como un paso previo claro. a por ahí a ir a una residencia. Uh-huh. Y claro. Yo trabajo todo el día, pero no quiero tener a mi mamá en una residencia, y existen estos centros de día, que creo que en Carlos Paz, de PAMI es el único, después Arcobaleno tiene un centro de día también, donde van a la mañana, conviven, hacen toda la parte de recreación, labor terapia, todos los socios preventivos y después vuelven a su casa. Se enamoran. Eso forman es un tema pareja. Para hablar también el tema de la sexualidad en la tercera edad. Sí, por supuesto. No lo hablamos. ¿Viste? Que tenés que venir otra vez. Sí. Se enamoran, forman pareja, se pelean. Todo eso les sucede también. Sí, son humanos, son... Sí, como uno toda más. Persona, digamos. Claro, ya. Como nosotros, uh-huh. Igual. Tal cual. Así que bueno, gente, cerramos acá. Muchas gracias. Ha sido muy, muy interesante y estás invitado para una próxima, Lucas. Bárbaro, ya vamos a armar otra cosa. Muchas gracias. Si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. ¡Ajú! 100.7